Bienvenidas y bienvenidos a otra Exploración a Fondo. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, parece diseñado para iniciar una discusión. Los cultivos transgénicos. Para algunos son la salvación de la agricultura, para otros, un peligro. La polarización es brutal. Totalmente. Por eso, para navegar estas aguas, nos vamos a anclar en una fuente muy sólida. Un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos. Y fue un esfuerzo monumental, ¿eh? Sí. El comité no solo revisó miles de estudios, abrió todo a consulta pública, escuchó a 80 expertos, recibió más de 700 comentarios de todo el mundo. Su misión no era tomar partido, sino evaluar qué sabemos realmente después de 20 años con estos cultivos, en el campo y en el plato. Exacto, separar el ruido de las nueces. Y lo fascinante es cómo lo abordan desde todos los ángulos. No es solo ciencia de laboratorio, sino el impacto real. Por ejemplo, la pregunta que se hace cualquier agricultor, ¿de verdad voy a tener una mejor cosecha con esto? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es más sutil de lo que parece. El informe usa una analogía que ayuda mucho. Piensa que cada cultivo tiene un, digamos, rendimiento potencial. Lo máximo en un mundo perfecto. Exacto. Luego está el rendimiento limitado, que ya depende del agua, de los nutrientes. Y al final el rendimiento real, que es el que se ve afectado por, bueno, por plagas, malezas, enfermedades. Entiendo. El potencial es el techo teórico. Y en el mundo real siempre hay cosas que tiran la cosecha para abajo. La pregunta entonces es, ¿dónde actúan los transgénicos? Precisamente. Y aquí está el hallazgo clave. Los cultivos transgénicos de primera generación, como los resistentes a insectos, no han elevado ese techo potencial. ¡Ah, mira! No, no hacen que la planta sea inherentemente más productiva. Lo que hacen es protegerla de los ataques que sufre en el campo. O sea que, si lo entiendo bien, la gran revelación aquí es que no son un superalimento que hace crecer las plantas más grandes por arte de magia, son más bien como un guardaespaldas para el cultivo. Es una excelente manera de resumirlo. Asegurando que se acerque más a su potencial sin que las plagas lo tumben. Esa es la idea. Tal cual. Protejan la cosecha que ya existe. Por eso, aunque han sido muy útiles, los datos generales de Estados Unidos no muestran una aceleración drástica en la tasa de aumento de los rendimientos a nivel nacional. Ayudan a evitar pérdidas, que es valiosísimo, pero no son, por sí solos, una revolución en la productividad de la planta. Hablemos de esos guardaespaldas. El más conocido es el cultivo BT, el resistente a insectos. Entiendo que usa un gen de una bacteria, la Bacillus thuringiensis. Correcto, la BT. Sí, para que la planta produzca una proteína tóxica para ciertas larvas. Sí, y en ese aspecto la evidencia del informe es clarísima. En lugares donde la presión de las plagas era alta, el impacto ha sido enorme. Los gráficos sobre el uso de insecticidas en maíz BT en Estados Unidos o algodón BT en Australia. Se ve una caída. En picada. La planta se defiende sola, así que el agricultor necesita aplicar muchísimos menos insecticidas. Ok, ese es un tipo de protección. El otro es el de los cultivos resistentes a herbicidas, como el glifosato. La idea es poder eliminar las malezas sin dañar el cultivo. Pero aquí la historia parece más complicada, ¿no? Mucho más. Medir el impacto solo por los kilos de herbicida por hectárea es engañoso, y el informe lo advierte. Muchas veces el glifosato reemplazó a herbicidas más antiguos que eran, bueno, significativamente más tóxicos. Claro. Sin embargo, el uso masivo del glifosato ha generado un problema que era predecible, la evolución de supermalezas que ahora también son resistentes. Y eso nos lleva a una de las grandes controversias ambientales, la mariposa monarca. La preocupación es que al fumigar con glifosato se elimina el algodoncillo, la única planta que come la oruga de la monarca. Exacto. El comité revisó la evidencia hasta 2016 y concluyó que no había pruebas para afirmar que esa fuera la única causa de la disminución de la monarca. Hay otros factores. Sí, hay otros factores, como la pérdida de hábitat en México, donde hibernan. Dicho esto, tampoco descartaron la asociación por completo. Es un sistema ecológico muy complejo y no hay un consenso definitivo. De acuerdo. Del campo, pasemos a la mesa. Esta es la parte que creo que le preocupa a la mayoría de la gente. Después de más de 2 décadas comiendo estos productos, ¿Qué dice la evidencia sobre su seguridad? La conclusión del informe en este punto es probablemente la más contundente de todas. Después de examinar una cantidad masiva de datos, el comité no encontró ninguna evidencia que sugiera que los alimentos transgénicos disponibles hoy sean menos seguros que los no transgénicos. Esa es una afirmación enorme. Y mi primera reacción es escepticismo. Porque no encontrar evidencia de daño no siempre suena tan tranquilizador. ¿En qué se basan para afirmarlo con tanta confianza? ¿Qué tipo de pruebas se hacen? Es una pregunta excelente. El proceso se basa en tres pilares. Primero, un análisis de composición. Se compara la planta modificada con su equivalente convencional a nivel molecular. Se busca cualquier cambio inesperado en nutrientes, proteínas, lo que sea. Ok. Segundo, la evaluación de alergenicidad. Se analiza si la nueva proteína introducida se parece a algún alérgeno conocido y, muy importante, si se digiere rápido en el estómago. ¿Por qué es importante eso? Porque la mayoría de los alérgenos proteicos son resistentes a la digestión, así que es una prueba clave. Y el tercero imagino que son los estudios en animales. Sí, y el informe es muy honesto sobre sus limitaciones. Los estudios típicos en roedores son cortos, con pocos animales, su poder estadístico es bajo. Pero lo que encontraron más revelador fue analizar los datos del ganado. ¿Del ganado? Sí. Hablamos de miles de millones de animales que han comido piensos transgénicos durante años. Se compararon los datos de salud y productividad antes y después, y no se observó ningún patrón de efectos adversos. Es como un estudio a escala masiva no intencionado. Aún así hay preocupaciones que persisten. Por ejemplo, el glifosato y el cáncer. Uno oye noticias contradictorias todo el tiempo. ¿Es que lo son? Y el informe expone esa discrepancia, que es la raíz de la confusión. En 2015, la IAS, una agencia de la OMS, clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico. Ok. Se basaron en evidencia limitada en humanos y suficiente en animales de laboratorio. Pero luego, otras agencias importantes dicen lo contrario. Exacto. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y agencias de Estados Unidos y Canadá concluyeron que es improbable que represente un riesgo en los niveles de exposición normales. ¿Y por qué la diferencia? El informe aclara que evalúan cosas distintas. La IARC evalúa el peligro intrínseco de una sustancia, o sea, si puede causar cáncer bajo cualquier circunstancia. Las otras evalúan el riesgo real en condiciones de uso normales. Es una distinción clave. Entiendo. ¿Y qué hay de las enfermedades crónicas? Mucha gente dice que el aumento de la obesidad, las alergias, coincide con la llegada de los transgénicos. El comité analizó esa correlación directamente. Revisaron las tendencias en Estados Unidos y el Reino Unido, y los gráficos son muy claros. Las curvas de incidencia de estas enfermedades ya estaban subiendo desde antes de 1996. La introducción de los transgénicos no alteró esa trayectoria. La correlación en el tiempo existe, pero no parece haber causalidad. Hasta ahora hemos hablado de rasgos defensivos, pero ¿y los ofensivos? ¿Se está usando esta tecnología para hacer los alimentos activamente mejores para nosotros? Totalmente. Y es un área con un potencial inmenso. El ejemplo más famoso es el arroz dorado. Claro, para la vitamina A. Exacto. Diseñado para producir beta-caroteno, un precursor de la vitamina A para combatir la deficiencia que causa ceguera y muerte en cientos de miles de niños. Y otro ejemplo fascinante es una papa modificada para producir menos acrilamida. ¿Acrilamida? Es un compuesto probablemente carcinogénico que se forma al freír alimentos con almidón. Aquí no se añade nada. Se silencia un gen para que el producto final sea más seguro. Ok, la ciencia de la salud parece sólida, según el informe, pero la tecnología no existe en un vacío. Me pregunto cómo ha afectado todo esto a los agricultores. ¿Les ha convenido? En general, para los agricultores de países desarrollados con cultivos de maíz, soja, algodón, los resultados económicos han sido favorables. Pero el informe es claro, los beneficios no son universales. Un gran obstáculo es el alto costo de las semillas. Una barrera de entrada. Exacto. Para pequeños agricultores en países en desarrollo, sobre todo si no tienen acceso a crédito, puede ser insalvable. No es una solución mágica para todos. Y el impacto va más allá de la granja. Entiendo que ha creado unos enredos comerciales bastante serios. Sí. El informe describe un problema que llama aprobaciones asincrónicas. Suena técnico. Pero la idea es simple y caótica. Un cultivo se aprueba para sembrar en Estados Unidos, pero la Unión Europea todavía no ha aprobado su importación. Uf, eso suena a pesadilla logística. Un cultivo legal aquí podría ser considerado contrabando allá. Exactamente. Y ha pasado. Las exportaciones de maíz de Estados Unidos a la Unión Europea se desplomaron por esto. O el caso de la papaya de Hawái, que fue modificada para resistir un virus. Que estaba acabando con la industria. Sí. Y no pudo exportarse a Japón durante más de una década, esperando la luz verde regulatoria. Estas demoras cuestan millones. Lo que me lleva a pensar en el costo de la regulación en sí. Si es tan caro y complicado, ¿quién puede permitirse desarrollar un nuevo cultivo transgénico? Ahí das en el clavo. El informe señala que los costos para navegar el laberinto regulatorio son astronómicos. Se habla de decenas de millones de dólares por cada rasgo nuevo. ¡Wow! Esto crea una barrera de entrada gigantesca. El resultado, la innovación, se concentra en unas pocas grandes empresas y en cultivos de alto volumen. ¿Y los proyectos más pequeños o humanitarios? Mueren en el laboratorio. Proyectos de universidades para un cultivo local importante en África a menudo no pueden pagar el peaje regulatorio. Todo esto nos dibuja un panorama del ahora, pero el informe también mira al futuro. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, con tecnologías como CRISPR. Sí, las nuevas herramientas de edición genómica lo cambian todo. El informe habla de CRISPR-Cas9, de Talens. Espera, eso suena a ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que en lugar de meter un gen de otra especie, ahora pueden editar el ADN de una planta como si fuera un documento de Word, cambiando una sola letra? Es una analogía perfecta. Permiten hacer cambios increíblemente precisos. Puedes desactivar un gen no deseado o cambiar una secuencia para que se parezca a la de una variedad silvestre más resistente. La implicación es gigantesca, porque el resultado final puede ser indistinguible de una planta que podría haber surgido por mutación natural. La línea divisoria se vuelve increíblemente borrosa. ¿Y qué tipo de rasgos se podrían conseguir con este nuevo poder? ¿Qué podríamos ver en los próximos años? El informe los agrupa en dos categorías. Por un lado, los rasgos de entrada, los que ayudan en la agricultura. Imagina cereales que puedan fijar nitrógeno del aire para fertilizarse a sí mismos, ¿Como los frijoles? como los frijoles, o cultivos que usen el agua de forma mucho más eficiente, o que toleren el calor. Y por otro están los rasgos de salida, que mejoran el producto final. Aceites más saludables. Vitaminas. El abanico de posibilidades es muchísimo más amplio que solo resistencia a plagas o herbicidas. Hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviéramos que destilar las ideas centrales de este análisis, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es que, en el campo, los transgénicos han sido una herramienta útil para proteger las cosechas, pero no la revolución de productividad que algunos esperaban. Son más un escudo que una espada. Segundo, en cuanto a la salud, la evidencia científica acumulada es abrumadora. Los alimentos transgénicos que comemos hoy son tan seguros como sus equivalentes. Tercero, en la sociedad, los beneficios económicos no son automáticos para todos, y la complejidad del comercio y la regulación puede frenar la innovación, sobre todo la que no viene de las grandes corporaciones. Y finalmente, que el futuro es radicalmente diferente. Las nuevas tecnologías de edición genómica están abriendo un nuevo universo de posibilidades. Exacto. Y todo esto converge en una pregunta final, que es quizá la más importante que plantea el informe. Si las nuevas tecnologías como CRISPR pueden crear una planta que es genéticamente idéntica a una que podría haber surgido de forma natural, ¿tiene sentido seguir regulándola bajo las mismas reglas estrictas que se crearon para los primeros transgénicos? Es una pregunta fundamental. Nos obliga a repensarlo todo. El informe sugiere que deberíamos movernos hacia un sistema que regule el producto final, no el proceso que se usó para crearlo. Evaluar las características de la planta sin importar cómo se lograron. Y eso nos deja con una reflexión para el futuro. En una era donde nuestra capacidad para reescribir la biología de nuestros alimentos es cada vez más precisa, ¿cómo diseñamos un sistema que fomente la innovación y al mismo tiempo garantice la seguridad y la confianza del público? Esa es la conversación que realmente necesitamos tener.